Me encanta cómo acaban las canciones de Benediction, como si fuera un eructo. Y así como lo oís, un nuevo combatiente se presenta en Irola Irratia en el primer programa del 2017. En una sesión que lleva palabrada más de año y medio, por decir una cantidad, el señor Pincha Mugre, también conocido como D, experto en los sonidos más cochambrosos y sucios del espectro extremo de la música moderna, pondrá contra la pared a un cada vez más refinado y suavizado locutor vuestro, que de vez en cuando necesita que alguien le añada unas cuantas telarañas y un poco de óxido. Navegaremos esos terrenos en los que la sutileza, la definición y la técnica se pierden en el olvido y donde la furia, la mala leche, la velocidad indiscriminada y la abrasión son protagonistas. Pero no os olvidéis que esto es el desenterrador y en cualquier terreno puede uno encontrarse alguna melodía o atmósfera agradable. Por ahora habéis escuchado Benediction, Fetus Nus, de ese EP espectacular llamado Dark is the Season. Y ahora os presento al señor Pincha Mugre, que nos va a poner una cancioncita. ¿De qué va a ser? Sí, pues nada, primero decir que salgo de la cueva de vez en cuando y pues nada, va a haber una pinchada así bastante amena con lo que considero que es metal, de verdad. Y nada, vamos a empezar con un tema de Darkthrone. Sí, a continuar. Gracias por la puntualización. Pues seguimos con un tema que para mí es rock and roll puro. Y bueno, pues una de las bandas más gordas del universo. Pues ahí os dejamos con Darkthrone, Triumph and Gleam, del disco extraído del disco Panzerfaust. Sí, sí, de lo primerito de Darkthrone. Ahí van. Bueno. Yeah. Pues así estamos, con Dark Throne, Triumph and Gleam, de su disco Panzerfaust. Y bueno, pues vamos a seguir en Noruega y vamos a seguir bastante profanantes, ¿eh? Porque vamos a poner al gran y polémico con Grisnak. Que por cierto, yo no sé si sabes, David, que en realidad sabes cómo se llama su nombre original. Sí, bueno, se cambió, se llama Christian. Christian. Tócate los huevos. Se cambió a Bart, sí. Bart Vikernes. Sí. Y bueno, pues este disco, El Philosophen, que a mí me parece una obra maestra. Del black metal ambiental, que es el que a mí más me llama, sin desmerecer a Dark Throne, que concretamente, pues la verdad es que está muy bien. Es como Motorhead tocado con motosierras. We'll be right back. De acuerdo, pues habiendo escuchado ese sonido chatarril, vamos a seguir con un tema de un compartido que a mí me sorprendió mucho por su procedencia, ¿no? Bueno, por su procedencia en una parte y luego también por el sonido cero armonioso que tenía, que me parece pues algo, no sé, diferente y vamos, muy, no sé, muy ahondable en el tema. Y no sé, yo creo que viene bien ahora, después de haber escuchado a Varg, pues nada, poner un poquito de desarmonía made in estatal. Una cosita así bastante gorda, que a mí me ha dejado bastante loco últimamente y nada, que ahí va. Sí, bueno, el tema es Korn, de un grupo madrileño que se llama Blodoline, y el compartido es con Bluthouse North, Carras y no me acuerdo de otra banda. ¿Puede ser Saxtur? No, Saxtur no. Ah, vale. Sí, bueno, es que el sonido me recuerda así un poco, es la onda, la órbita, lo he llamado órbita Saxtur, sí. Porque es así bastante gélido y tal, y no sé, yo creo que lo podemos disfrutar ahora. A ver si es verdad. Blodoline. Nos hemos dejado el micro encendido. Pues me ha dejado, no me deja tiempo para nada. Con 3 minutos, lo que sea una canción de pop. Pues vamos a volver a saltarnos un poco estas duraciones tan limitadas que nos ha traído David. Y voy a poner An Index of Air de una banda que se llama Locrian. Es una banda americana de black metal-ish. No son exactamente black metal, yo creo que es como Liturgy. Y muchas otras bandas que usan el black metal como una especie como de punto de inicio para hacer lo que les da la puta gana. Entonces tiene momentos de black metal, pero tiene momentos de muchas otras cosas. Y a mí en directo no me convencieron demasiado, les vi en el Radburn, pero este disco, fue disco del año, de hecho, en El Desenterrador. Así que... Demencia. Efectivamente. We'll be right back. Pues sí, señores, Locrian y su locura cósmica. Y ahora vamos a poner algo que nos va a explicar David. Sí, bueno, pues como contraposición a esta canción que ha puesto aquí el desenterrador, pues que es así bastante, no sé, etérea, llamémoslo así, pues va a poner algo que tiene como etiqueta, bueno, puesta por ellos, algo que es black metal anticósmico. Concretamente, el tema Eld Niver, de una banda que se llama Arcanum, que, bueno, que va a sonar en breves instantes. Y nada, es el tema está en un compartido con Svartsyn, otra banda de black metal, más tirando a cosa seria. Pero esto es más rollo, no sé, un poquito atmosférico. No llega a ser avant-garde, pero es más atmosférico y quizá un puntito más melódico. Pero bueno, un puntito. Arcanum. Eld Niver, pepinazo. Lo que está sonando en la Airola, pepinazos. Todo pepinazo. We'll be right back. Muy bien, muy bien. Te voy a contar, David, no me acuerdo qué colega tuyo, no sé quién me dijo y tal, cuando supo que ibas a venir a mi programa, dijo, ten cuidado que este es un chatarreo, puta madre, te va a traer una ruidería de puta madre. Y sinceramente me esperaba algo tan, que no me está pareciendo para nada. ¿Será que ya me acostumbraba? No, todavía queda lo más gordo. Bueno, pero joder. Todavía queda. En cualquier caso, Emperor, In the Nightside Eclipse, me acuerdo cuando vi este disco por primera vez. No me gustó nada, o sea, dije, qué puta mierda es esta, te lo digo con palabras. Me acuerdo que tuve en mi mano, tenía uno de Marduk y otro de Emperor. Los CDs, yo creo que eran CDs, no creo que fueran vinilos. En original los puse los dos y no entendía nada. O sea, el black metal para mí era como una especie de entelequia. Con el tiempo he entendido que las obras maestras son independientemente del estilo. Y a mí el In the Nightside Eclipse me parece, pues eso, una puta obra maestra. Y ahí va The Majesty of the Night Sky, Emperor, Desenterrador versus Pincha Mugre. Yeah. Menudo comienzo este de Emperor del In the Nightside Eclipse. Y bueno, pues toca la elección de David. Ha dicho el nombre, no quería, no, pero bueno. No pasa nada. Pincha mugre. De vez en cuando salir del anonimato está. Pues nada, aquí desde la Irola emitiendo para toda la galaxia, vamos a poner pues otra cosita que, no sé, está dentro de la órbita asturiana así un poco, que es bastante atmosférica y tal. Pues precisamente lo pongo porque sé que no le va a gustar a este hombre y por tocarle un poco la napia, que la tiene así atascada hoy. Ya veremos si no me gusta. Nada, te gustará seguro, hombre. Todo lo que tengo yo es calidad. Pues mira, se trata de una banda, me parece que yankee, no estoy seguro. Ahora lo confirmamos mientras sigues contando. Sí, que se llama Chaos Moon, que bueno, que está en la órbita, pues eso, Sastur, Leviatán, pues toda esta gente tan simpática y tan amante de la humanidad en general. Fíjate, de Nashville. Sí, de Nashville, fíjate, encima sureños. Sí, Pues de donde Elvis. Pues nada, parece que han sido paridos en Bergen, lo más cerca. Sí, se lo puedo imaginar. Sí, y nada, pues es crudo, es frío y pues es anti. Pues lo que viene siendo buena música. Ahí os dejamos con Chaos Moon. El tema se llama Ether Aurora. Frescura. Yeah. Pues muy atmosférico, la verdad es que no sabía que tenía ese lado atmosférico y cósmico. Así que bueno, pues voy a salirme un poco de, entre comillas, esta andanada de black que acabamos de, con la que hemos empezado el programa. Sí. Y voy a poner una banda islandesa llamada Solstafir, que si bien empezaron haciendo black metal, ya no les queda prácticamente nada. Pero la verdad es que las atmósferas que crean, de lo que pican tanto del folk nórdico como del shoegazing, incluso del black metal más crudo, todo ese conjunto a mí la verdad es que me flipa. Y tuve la fortuna de verles en directo de rebote en un festival, en plan, porque me estaba aburriendo la banda que veía, me fui al otro escenario y joder, qué bolazo, madre mía. Solstafir, Svartir Sandar. Yeah! pues no nos hemos salido el black metal tanto como el desenterrador habría deseado. Pero bueno, ¿qué nos ofrece David? Pues la verdad es que ha pasado un ratillo y ¿qué íbamos con? Vale, sí, de acuerdo. Pues nada, vamos a poner algo que bueno, sigue dentro de la melodía. Por mi parte, lo que son las derivas, que muchas veces no se controla muy bien por dónde se va. Y bueno, pues al final resulta que el tiempo vuela. En fin, vamos a poner un tema de una banda noruega que ha tenido que decir bastante, o podía haber dicho más de lo que ha dicho. Pero bueno, que ahí queda, que son los Back de Sheepfiel. Y es un tema de su demo, que se llama From Havarsand, de la demo homónima. Y ahí va. Que es muy gordo. Thank you. Pues me ha sorprendido bastante este grupo, la verdad es que más suavío de lo que esperaba, como una voz más limpia y tal. Y bueno, ya vale, vamos a ralentizar un poco el ritmo y lo vamos a hacer con un poco de Depressive Black Metal Doom, entre comillas, Black Autumn, desde Alemania, The Threefold Life. Thank you. Pues Black Autumn, bajando un poco la velocidad y deprimiéndonos todavía más si cabe. Pero ahora vamos a darle velocidad y ligereza al asunto. Pincha Mugre os dice qué y cómo. Pues sí, da la casualidad de que vamos a poner algo así gordo y cambiando ya de... vamos a cambiar la almohada por no sé, por los zapatos de baile. Bueno, pues vamos a poner un temita de una banda así muy kinky, japonesa, que bueno, todo lo que viene de ahí, ahí saben cómo, cómo hacerse las cosas y bueno. ¿Cómo hacen las extremas? Sí, las hacen extremas y las hacen creíbles y verdaderas, no sé, desde mi punto de vista. Y nada, pues es una versión de una banda, pues prácticamente padre de un género, como es Bathory. Y es una, como he dicho, es una versión del tema Possessed. Y pues bueno, va a sonar gordo, pero encima desde una... desde un punto de vista más kinky y punkatrón, como debe ser. Ahí tenéis Possessed de Abigail. Aquí el señor Pincha Mugre ha hecho honor a su nombre. Pero yo insisto en salirme de esa especie como de mugre en la que estamos atrapados. Va por una banda, que no sé si conoces tú, Coroner. Que fueron técnicos de Celtic Frost. Son suizos también. Es una banda que yo tengo que descubrir, redescubrir. Porque reconozco que cuando me regalaron su último disco, Mental Vortex, no lo entendí. No entendí absolutamente nada de lo que estaba escuchando. Pero ya sabes, cuando maduras, empiezas a, cuando ya tienes un recorrido detrás, empiezas a ver las cosas con un pozo mucho más global y entiendes quiénes estuvieron los primeros y quiénes hicieron las cosas que aguantan el paso del tiempo. Y esto es de hace 30 años, que se dice pronto. Coroner RIP, canción homónima. Yeah. acuerdo. Pincha mugre al habla. Pues yo sigo en mis 13. O sea, sigo con la quincalla y de la quincalla pues no me bajo. Y vamos a poner un tema de una banda que solo ha sacado un disco, no entiendo por qué. Y me parece que se han disuelto. Y no me parece ni medio normal, porque dentro de del black metal más punky y blasfemo, incluso hijo de puta, me atrevería a decir, es una banda muy gorda y no sé, calculo que esto se hará reventar pues, los tímpanos, no sé. Es dentro de la escala Richter, es un... Está fuera. Yo creo que está fuera, pero por arriba. El tema es Bestial Destruction. Y bueno, pues eso, avisaos estáis. A sufrir toca. Bestial Destruction de Face of Evil. Y bueno, yo me encanta este tira floja que estamos teniendo en la parte final del programa, pincha mugre. Y yo, el instinto le lleva todo el rato a la mugre y yo me apetece, quizás por mi estado gripal, me apetece algo más atmosférico y relajado. Así que voy a poneros un disco que para mí es una obra maestra del doom gótico. No sé cómo le llamaría a Edorta, el gran gurú del doom metal. En cualquier caso, holandeses, una banda, como le he comentado a David, que empezó haciendo pues, doom metal gótico, un poco pues, en la onda de Paradise Lost, Anathema, My Dying Bride, pero que poco a poco fueron perdiendo gente y fue incorporándose de peña y ahora al tercer disco hacían Stoner. Stoner, además del bueno, bastante bueno, de hecho. O sea que es... Yo creo que se aburrieron y vieron que Kyuss y Queens of Stone Age y toda esta gente petaban y dijeron, pues vamos a empezar a hacer esto. No sé, estuvo muy bien la evolución y muy buena. Tuve la oportunidad de verles en directo en el Radburn, tocando este disco que vais a escuchar entero. A mí me parece un gozadón. Sí. y son vestidas con un pincel, pero metalera, ¿sabes? Además es modelo. Pues bueno, Celestial Seasons. Season en singular, de Camerone, de su obra maestra, el P, Solar Lovers. Joder, qué frío hacía en la calle, acaba de salir un momento a tirar unas movidas. Joder, señores. En cualquier caso, vamos a poner a... Tararí. Sí, tararé. Yo sigo la burra montado. Vamos a poner algo que es punky. Bah, lo que yo considero punky dentro del metal. Y concretamente dentro del black. Pero bueno, es una vena que a mí es la que más me motiva. Y puesto que no me aclaro mucho con la lista de reproducción y siempre acabo en la misma parte, pues nada, vamos a seguir un poco en la vena. Concretamente vamos a poner el tema de Detestation de un pibón que además de tocar todo, se lo toca todo. ¿Sí? ¿Todos los instrumentos? Todos los instrumentos se lo toca ella, compone ella y la de Dios es Cristo. Y tengo referencias, bandas como Darkthrone, casi nada. Y vamos, o sea, es... Pepinaco. Es un pepino y es sucio y es irreverente y es quincallesco y es... Es pinchamugre. Es pinchamugre, 100%, sí señor, con sello de calidad. Ahí va Dutch Angel. Quieren cerrar en una esquina, en un cubículo, pero yo no pienso ceder. Me voy a salir, seguimos en la oscuridad, porque eso es lo que básicamente, la oscuridad y la atmósfera es lo que da coherencia al desenterrador. Es el oscuro y atmosférico, entonces ya me vale cualquier cosa, en algún sentido. Killing Joke, siempre que se suena el 80% de los programas, desde que les perdoné por cancelar el concierto del Reverence, pues es que, no sé. Son bandas que superan géneros y están en el Olimpo. O sea, como Led Zeppelin o Black Sabbath o yo qué sé, o los Beatles. Cosas así. Grandes. We'll be right back. Pues Killing Joke, Colony Collapse, el colapso de la colonia, con mucha razón. Vamos a dejarle al señor Pincha Mugre que elija su nueva mugrez. Pues ya está elegida y más que elegida. Es un tema que va a seguir pues en la mugrez, como pues como debe ser. Y es de una banda que pues que te cagas directamente. Es una banda en la que simplemente toca un pavo y me parece que lo toca todo, acompañado probablemente de algún músico de sesión, pero vamos, que es un tío que es un genio. Y es una banda que de mis preferidas, de las preferidas de Pincha Mugre. Concretamente, la banda Midnight. Y el tema es Cross Hell High. Yeah. Yeah. Let's go! ese medio tempo black metalero. Ahí está. Muy curioso esos Midnight, la verdad. Y ahora vamos a una versión de Venom de Entombed. De, yo creo que el último disco que sacaron decente. Sin decir que los después no fueran buenos, pero ahí se notó un punto de inflexión cuando se fue Nick Anderson a hacer Helicopters. Yo creo que este fue su gran última obra maestra y esta versión acá suena como un puto muro de cerdada para ser Entombed y estar donde estaban en ese momento. Potolo, potolo. Grata oportunidad que me ha ofrecido este buen hombre, le voy a homenajear con un tema que calculo que le puede gustar a él y bueno, ¿por qué no? Al resto de los mortales, me imagino que también. Es una banda noruega que, bueno, que tiene su carga industrial. Pues nada, para agasajar a este buen hombre, ahí tenéis Mysticum, del disco In Streams of Inferno, la canción The Rest. A ver si puede sonar. Supongo. Esto es. Pues nada, aquí pincha mugre, espero que hayáis disfrutado todo lo que aquí se os ha ofrecido y como primera prueba, pues considero que ha quedado bastante negra, hemos pintado bastante negro, pero bueno, es la onda que a mí más me mola y nada, pues aquí descubriendo pues eso, a todos a vosotros lo que considero que es crecer como persona, ¿no? Pues un poco este mundo oscuro. Sí, además, ya lo he dicho yo cuando he presentado el programa, necesitaba un poco de mugre. Porque hay que cubrirse un poco de mugre, porque si no, nada, es todo demasiado irreal. Eso es. Y yo me voy a despedir con una canción que... ponérsela a una persona de 15 años es altamente peligroso. Os lo digo por aquí, el presente. James Plotkin, OLD, Freak Now.